Tierra Fértil, un programa para abonar la conciencia mediante el aporte de ideas, conocimientos y experiencias, con el objeto de aumentar la fertilidad y lograr mejores cosechas. Tierra Fértil, con el apoyo técnico del INTA Villa Dolores, todos los miércoles a partir de las 11:30 por FM Sierras. Para comunicarte con FM Sierras, podés escribir a 15 56 03 03, fmsierras@gmail.com, o al blog fmsierrascomechingones.blogspot.com. Buenos días tras la sierra. Hoy arranca un nuevo programa Tierra Fértil, el número 13. Menos mal que no es martes, ¿sí? Es el número 13 y es el miércoles. ¿Miércoles cuándo? 22. Ya estamos en la segunda parte de junio, Pablo. Esto es una cosa de loco, cómo pasan las semanas volando, es impresionante. Y arrancó efectivamente el invierno, se vino con todo, aparentemente está avanzando una ola polar del sector sur de nuestro país. En este momento tenemos una jornada nublada, ¿sí?, con la visibilidad reducida por bancos de neblina a solamente 10 kilómetros, la visibilidad, una temperatura relativamente baja en este momento, de 6.9 grados centígrados, y la humedad relativa del ambiente bastante alta, 94%. Se han producido lluvias dispersas en diferentes lugares de nuestro hermoso valle de Tras la Sierra. Sopla un viento suave a 7 kilómetros por hora del sector noroeste. Todos datos aportados por el Servicio Meteorológico Nacional. En diferentes zonas se han producido chaparrones aislados, en lluvias que han oscilado entre los 10 y 20 milímetros. Por supuesto que son todas bienvenidas porque permite recargar las capas de suelo, ¿sí? Tal vez haya tenido poca incidencia sobre el nivel del dique Lavinia, es muy probable, pero por lo menos ya hay mejores condiciones de humedad en el ambiente. Eso también alivia a reducir los riesgos de incendio en nuestra zona, ¿no? Así que prepárate porque se está pronosticando para los próximos días de la presente semana jornadas realmente muy frías, con probabilidad también de heladas. Así que anda agarrando el machetito, el hachita y cortando los tronquitos, Pablito, para meter en la salamandra, en la cocina a leña o un simple braserito, pero hay que ingeniársela para traer calorcito a los hogares, comer comidas sustanciosas con alto contenido calórico, un rico puchero, ¿qué más puede ser? Un locro, ¿sí? Un lindo guiso, aprovechando los productos de la huerta. Así que, bueno, en definitiva, estamos en plena época invernal, ya demasiado que nos perdonó. Vos fíjate que ha helado a principios de mayo, luego se fue templando las condiciones climáticas, así que realmente no ha sido hasta el momento tan grave las condiciones invernales. También tener presente que puedes ingresar al blogspot de FM Sierras, ahí vas a recabar la información relacionada con el calendario agrícola astronómico, ¿sí? Y te recuerdo que en el día de hoy, miércoles 22, la luna se encuentra atravesando la constelación de Acuario hasta horas del mediodía, aproximadamente hasta las 13, 14 horas, y luego deja la constelación de Acuario para ingresar a la constelación de Piscis. Y ten en cuenta que Piscis es un signo zodiacal relacionado con el elemento agua, y justamente este elemento agua está vinculado con el desarrollo de la parte foliar, es decir, la producción de hojas y tallos. Por lo tanto, es un momento ideal para sembrar en nuestros huertos algunas verduras de hoja, es decir, que sea comestible justamente esta parte de la planta. Puede ser algunas variedades de acelga, la de penca ancha que tolera bajas temperaturas como las que se están registrando en este momento, o algunas variedades de lechuga como la Maravilla Cuatro Estaciones, la Gran Rapid, ¿sí? Pero obviamente, como comentamos en otras oportunidades, si además de sembrarla vos le das mejores condiciones para el crecimiento y desarrollo relativamente rápido mediante la construcción de pequeños túneles de plástico transparente, obviamente va a ser más agradable, más placentero para las pequeñas plantitas de hojas que vos estás sembrando a partir de este momento, ¿sí? Te recuerdo que vamos a tener muchas capacitaciones para los próximos días, que las vamos a ir repasando. Fíjate que tenemos una semana realmente intensa, pero eso lo vamos a realizar luego de una pausa musical. Tierra fértil para mejorar la salud física, mental y espiritual del planeta Tierra. Para realizar consultas, podés escribir a intatierrafertil@yahoo.com.ar. Temperatura, 7 grados. Humedad 94%. Son las 11 de la mañana, 51 minutos. Y continuamos en la tierra fértil. Quería recordarte algunas actividades de capacitación para los próximos días. Por ejemplo, mañana jueves 23, ¿sí?, a partir de las 14 horas, hay una actividad práctica de capacitación relacionada con la poda de árboles frutales. Justamente estamos en una época adecuada para comenzar este tipo de actividades en las chacras agroecológicas. Entonces la propuesta es reunirnos en Cerro de Oro, eso está pegadito a la localidad de Merlo, provincia de San Luis. Ahí nos vamos a reunir en una finca orgánica donde hay una buena biodiversidad de plantas frutales para llevar a cabo esta actividad práctica. Te recomendamos, si tenés ganas de participar, de hacerlo con alguna herramienta de trabajo, la tijera de podar o los podones, porque la idea es, en una primera etapa de esta jornada, hacer una pequeña introducción teórica, pero luego, con las recomendaciones de un especialista en la materia, vos mismo podés echar mano a la tijera y podar prolijamente los árboles frutales. Es una experiencia alucinante, vas a tener la posibilidad de vivenciarlo vos mismo, en carne y hueso, en vivo y en directo, porque es mucho más fácil aprender de esa manera que tal vez leyendo alguna bibliografía especializada en el tema, ¿no es así, Pablito? Entonces, vos te vas a parar al frente de una higuera, por ejemplo, y te vamos a dar las indicaciones básicas de cómo podarla. Luego vamos a un peral y las recomendaciones técnicas varían totalmente. Lo mismo pasa con los olivos, los cítricos, y para cada una de las especies y variedades tiene un tratamiento particular. Así que, insisto, en esta capacitación que va a ser mañana jueves 23 a partir de las 14 horas, aprovechamos la horita de la siesta, que supuestamente es donde se va a registrar el máximo de temperatura, que para mañana pronostica como máximo 8 grados, así que abrigate, ponete un gorro, una bufanda, ¿sí? pero de todas maneras es el mejor momento para realizar esta tarea a campo. Otra actividad que estamos programada para este viernes 24 es otra reunión organizativa, ya pensando en el tercer encuentro sobre intercambio de semillas y saberes, que ya te lo dije en varias oportunidades y te lo voy a decir hasta el día que se realice el tercer encuentro. Es el viernes 12 de agosto en el IPEN 354 de Chancaní. Eso, agendalo por favor. Es una jornada de trabajo, de reflexión, de intercambio, no solamente de semillas, sino de conocimientos ancestrales, intercambio entre diferentes culturas, entre los nativos y los venidos, entre los hinchas de Belgrano y los de Talleres. ¿Sí? Hablando de Belgrano, hoy juega contra River, una fase muy importante que va a definir si va a continuar en la A o en la B. ¡Qué desastre River, por Dios! Pero bueno, ese no es el tema que nos convoca en esta oportunidad. Hay los programas deportivos, ¿no?, que se van a explayar hoy tiene toda la tarde para hacerlo. Así que insisto, el viernes 24, a partir de las 2 de la tarde, nos vamos a reunir con un grupo de compañeros que estamos laburando en la organización de este tercer encuentro, ¿sí? Esta reunión se va a efectuar directamente en el IPEN Chancaní, porque nos vamos a reunir con las autoridades del colegio secundario y también con las autoridades locales. Por ejemplo, se ha invitado al presidente de la comuna, a las autoridades policiales, porque en definitiva queremos tratar de convocar a todas las autoridades y al público en general, ¿no? Autoridades públicas y también vinculadas con el sector privado. Y otra instancia de capacitación y reflexión, como lo hemos comentado en otras oportunidades, está relacionado para este sábado 25 de junio, ¿sí?, a partir de las 15:30, en el Zoom de los Hornillos, Zoom, ¿sí?, que significa Salón de Usos Múltiples, ¿sí? Si no tenías registrado esa sigla, por lo tanto te la aclaro. Es una jornada que, insisto, va a arrancar a partir de las 3:30 de la tarde. El formato realmente es muy interesante y tenemos el privilegio de contar con algunos de las personas que han estado trabajando en la organización de este evento, ¿sí? Por ejemplo, me acompaña el doctor biólogo, ¿sí?, Alfredo Reca, que está directamente vinculado con la Secretaría de Ambiente de la Nación. Alfredo va a tener a cargo el arranque de la jornada, ¿sí?, realizando una disertación, tratando de explicar de la mejor manera posible de qué se trata este proyecto para tratar de desarrollar una reserva de biosfera en todo el valle de Tras la Sierra. Muy buenos días, Alfredo, ¿cómo andás? Hola, acá contento y gracias por nombrarme, pero te has olvidado de nombrarte a vos, porque en esta reunión no solamente yo daré unas palabras para, digamos, dar la patada inicial, digamos, de la jornada. Va a ser la charla que va a permitir que después funcione una serie de grupos de trabajos en los cuales va a estar, con seguridad hasta el momento lo ha prometido César, dirigiendo lo que es producción sustentable. Nos interesa que a partir de esta idea de crear una reserva de biosfera, que es una reserva que incluye tanto la producción como la conservación, incluye tanto lo privado como lo público, y demanda intervención de las distintas comunidades que viven, y esa participación la hemos de empezar a lograr a través de estos grupos de trabajo, que será, insisto, el de producción sustentable, que tiene que ver con esta tierra fértil, que pretendemos que siga manteniendo la fertilidad, el turismo, la minería, el agua, los residuos, los bosques y la biodiversidad, y creo que me olvido alguno, a ver si alguno de mis compañeros... Sí, aprovechamos la presencia también de Omar, también le agradecemos que nos cuente con más detalle todo el programa preparado para este sábado 25, insisto, a partir de las 3:30 de la tarde en el Zoom de Los Hornillos. Muy buenos días, Omar. Hola, buenos días, César. Bueno, el programa que arranca a las 15:30 con la acreditación de los asistentes, después vendrá la disertación de Alfredo Reca sobre el tema de reserva de biosfera. Continuará con preguntas de los asistentes y un pequeño intervalo. Después se hace un trabajo en grupos llamados talleres, donde se van a trabajar los temas de agua, minería, turismo, residuos, ordenamiento territorial, bosques y biodiversidad y producción sustentable, con todos los asistentes, con todos los participantes. Y bueno, después continúan las conclusiones que salen de esos talleres, y un cierre del encuentro con un final que es un film que se va a dar sobre la película Avatar, y la probable fechas próximas de próximos encuentros, porque la intención de esto es que no termine ahí, sino precisamente que ahí comience un proyecto que sé que viene ya de hace años, pero que nunca se podía llegar a concretar. Y la idea es poder llegar a los pobladores cada vez más, o sea, por lo tanto, trasladarnos a las localidades donde se puedan trabajar estos temas, donde se puedan aclarar muchos temas que son mito muchas veces, porque la gente cree que el tema de reserva de biosfera implica prohibición, y en realidad es todo lo contrario, es un buen uso en todo caso. Así que la mejor manera es acercarse a los pobladores a través de hacer trabajos en las distintas localidades. Perfecto. También contamos con la presencia de nuestros estudios del señor Eduardo Botaro. Eduardo está relacionado con una agrupación ambientalista y también está vinculado con la Asociación de Empresarios Turísticos. Muy buenos días, Eduardo. ¿Cómo estás? Sí. Sí, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Eduardo, me gustaría que nos cuentes en forma resumida, sé que es bastante complejo, pero que nos pintes un pantallazo, aunque sea, uno de los temas que se va a discutir en las pequeñas mesas de trabajo relacionado con el ordenamiento territorial. ¿De qué se trata? ¿Qué importancia tiene en nuestra zona de influencia? Bueno, uno de los tantos temas que están de alguna manera afectando a nuestra región, sin duda pasa por un ordenamiento territorial, es decir, acá es notorio que empiezan a producirse abusos con respecto a las subdivisiones de tierras, al negocio inmobiliario, al mal uso de las tierras en todos sentidos, desde el punto de vista turístico, desde el punto de vista agropecuario, la sobreexplotación, en fin, son todas problemáticas que tienen como punto de partida el tema tierra. Y bueno, y el tema ordenamiento territorial urbano también es importante porque de la forma en que uno arma el desarrollo de un pueblo es como está armando su propio futuro, es decir, entonces de ahí la importancia de que haya un buen desarrollo urbano, un desarrollo urbano que tenga en cuenta en dónde está insertado, es decir, sobre todo en esta zona ningún desarrollo urbano se está dando de forma aislada, está rodeado de vegetación, rodeado de biodiversidad, rodeado de bosques, de aguas, ríos, arroyos, y bueno, y un buen desarrollo urbano y con una óptica de la sustentabilidad debe tener en cuenta en dónde está insertado, y hacia dónde quiere crecer, cómo quiere que sea de acá 10, 20, 50 años, cómo quieren que sus hijos vivan. Entonces, de alguna manera, es un tema prioritario en nuestra zona, ¿no? Eduardo, ¿y vos conocés alguna experiencia concreta de alguna región en otro país que ya se está trabajando en este sentido? Sí, hay regiones, yo sé que en el sur, Angostura trabajó mucho con este tema, en Uruguay se trabajó mucho también en la zona de ¿cómo se llama esta? Punta del Diablo, bueno, se me escapan los nombres, pero hay ejemplo sí, concreto, sí, ¿sí? Sin duda que sí, sin duda que sí, y de alguna manera creo que marca un futuro, porque aquellos pueblos que tienen que hacen un desarrollo urbano pensando en la sustentabilidad, sin duda se van a diferenciar mucho de aquellos que no lo han tenido en cuenta, ¿no? Así que es realmente un tema apasionante, por eso insisto en esta invitación, ¿sí? Agendalo por favor el próximo sábado a partir de las 15:30 horas en el Zoom de Los Hornillos. Vamos a tocar diferentes temas, como te planteaban nuestros compañeros, el uso responsable del agua, del bosque nativo, de los residuos orgánicos, del desarrollo de la actividad minera, del desarrollo de la actividad turística de forma responsable y sustentable. Y en definitiva todo esto estaría englobado en lo que acabamos de hablar con Eduardo, relacionado con el ordenamiento territorial. De allí la importancia también que esta invitación se ha también participado a las autoridades políticas, ¿no es así, Omar? Sí, en realidad están invitados todos los intendentes y jefes de comuna, están invitados directivos de escuelas, hay legisladores que se han interesado en este tema, por suerte, como la señora Mabel Genta, la doctora Mabel Genta, que ha presentado un proyecto ante la legislatura. Y bueno, todas las organizaciones no gubernamentales ambientalistas que hemos logrado convocar, más las que se vayan sumando, por supuesto, porque como decía anteriormente, esto no termina acá. Y fundamentalmente, que es lo que a mí más me interesa, que es el público general, la gente de la zona, el poblador directamente, que es el que merece y necesita tener más claro todo este panorama de lo que se va a desarrollar. Buenísimo, compañeros. Gracias por la presencia de todos ustedes. Esperamos que tengamos una buena convocatoria, Alfredo, para esa oportunidad, ¿no? ¿Cómo lo ves vos? Bueno, todo parece que estamos sumando voluntades y la idea, como bien dijo Omar, es seguir sumando. Si alguien no pudo enterarse y quiere participar, está abierto, es la puerta abierta que el tema ambiental sea participativo y abarque todo lo que está en la sierra. Si empieza por Los Hornillos, bueno, seguirá para el norte, para el sur, se correrá hacia la otra banda, pasando a Calamuchita y... Bueno, exactamente. Esa es nuestra idea, crecer, digamos. No sé si alguien quiere hacer un otro comentario que quede oportuno. Yo quisiera destacar lo que comentaba Omar, que esto en cierta manera lo estamos barajando como un puntapié inicial, ¿no? El proyecto es mucho más ambicioso. ¿Por qué no te explayas un poquito? Me gustaría que repitas ese tema. Bueno, la importancia de esto en realidad fue que este comienzo que surge el 25, de ese puntapié inicial donde sería una especie de entre diagnóstico y posibilidad de ir incrementando las voluntades, como decía Alfredo, que se vayan sumando todas las organizaciones no gubernamentales que hace años que vienen trabajando en este tema, que se pueda ir llevando a pueblo, localidad a localidad, entrar en las escuelas. Ya se está dando la posibilidad de una escuela terciaria, por ejemplo, de poder hacer un trabajo es una escuela terciaria para docentes, que precisamente es importantísimo porque en realidad de ahí surgiría que los docentes interiorizados en el tema trasladarían a los alumnos. Y esta cadena de conciencia es lo que más nos entusiasma, más nos interesa, porque de una vez por todas tiene que empezar a bajar el tema a los pobladores, a los chicos, para que la costumbre y la cultura empiece a modificarse. Cosa de que saber qué significa cuidar un árbol, qué significa cuidar el agua, por eso digo que este es el comienzo, y la idea es trabajar todos los meses, y ojalá que con periodo más corto, que sea cada 20 días, por ejemplo, en distintas localidades, que se vaya sumando a los pobladores, fundamentalmente. Perfecto, muchas gracias por la presencia de todos ustedes, muchas gracias por todo el esfuerzo que están realizando para tratar de alcanzar uno de los objetivos que nos hemos planteado en este programa Tierra Fértil, como lo es abonar la conciencia de todos los habitantes del Valle de la Sierra. Muchas gracias y éxito para esta jornada de trabajo. Gracias a vos, César, y agradezco otra vez a Carlos por la probabilidad de difundir este tema en esta radio. Así que muchísimas gracias. Muy bien, los invito a una nueva pausa musical y seguimos abonando conciencia para que la tierra sea cada vez más fértil. Para comunicarte con FM Sierras, podés escribir a 15 56 03 03, fmsierras@gmail.com, o al blog fmsierrascomechingones.blogspot.com. A pesar de la baja temperatura, acá entramos en calor, moviendo las manos, los micrófonos volaban por el aire, haciendo fluir las voces de los compañeros que están trabajando muy duro, muy fuerte en la organización de esta jornada de reflexión, que insisto, el próximo sábado 25 a partir de las 15:30 en el Zoom de Los Hornillos. Y quisiera aprovechar este momento para dedicarle este programa a todos los pequeños y medianos productores que trabajan a diario con mucha pasión en la tierra, sí, que está relacionada con la producción de hierbas aromáticas y medicinales. Nosotros ya lo habíamos planteado en programas anteriores, estamos atravesando una época del año, sí, durante el otoño y el presente invierno, ideal para iniciar el cultivo de muchas especies de hierbas aromáticas y medicinales, que algunas ustedes las pueden sembrar en forma directa, como el caso de la manzanilla, mientras que otras tienen la alternativa de reproducirlas en forma asexual. Pero para ello hemos invitado, tenemos el placer de contar en nuestros estudios con un especialista en el tema, el ingeniero agrónomo Daniel Suárez, compañero de trabajo del INTA Villa Dolores. Muy buenos días, Daniel, ¿cómo estás? Muy buenos días, muchas gracias, saludos a todos y a toda la audiencia también. Encantado de estar aquí presente. Daniel, vos ya hace varios años que venís trabajando sobre este tema, ¿no? Ya sos, en cierta manera, un referente a nivel provincial en cuanto a la producción de hierbas aromáticas y medicinales. ¿Desde cuándo que estás elaborando con respecto a este tema? Sí, bueno, yo siempre me dicen especialista, ¿no es cierto? En realidad es experiencia estar trabajando. Yo comencé a trabajar aquí en la zona con un programa del INTA, el programa Cambio Rural, en el año 97. Uh-huh. Ahí comencé a trabajar con un grupo de productores, un programa, ¿no es cierto?, de 5 años, que luego se cortó 3 años, y después continuamos trabajando con ese grupo de productores, así que ya hace, digamos, bastantes años que estamos trabajando, ¿no? Incluso, Daniel, ese grupo de productores que comenzó a trabajar a través de un grupo Cambio Rural, luego pudo formalizar una cooperativa, ¿no es así? Sí, sí, un poco la idea fue de que armamos un grupo muy interesante, prácticamente de amigos, podría decir, ¿no es cierto? En la cual yo recuerdo que se nos terminaba el programa ya, era en diciembre, era fin de año, y estábamos en una reunión que había culminado con un asado, y un poco ahí los mismos productores, ¿no?, comentaron de la necesidad, digamos, para no, por, normalmente estos programas generalmente termina el accionar del técnico, y digamos, lamentablemente los grupos después comienzan de a poco a individualizarse de nuevo, ¿no es cierto? Uh-huh. No continúan trabajando en forma grupal, es la realidad, ¿no? Uh-huh. Y la idea fue de poder continuar trabajando, ¿no? Gracias a ese hermoso clima que había de trabajo. Y bueno, se decidió formalizar el grupo a través de alguna figura jurídica formal que en ese momento, bueno, empezamos a ver, investigar cuál era la que más se podría adaptar para este grupo, y de ahí surge la idea de una cooperativa, ¿no es cierto? Correcto. Así se forma la Cooperativa Agropecuaria Aromet Limitada, formada por los ex integrantes, digamos, del grupo de cambio rural AROMET. AROMET significa, son siglas, ¿no es cierto? AROMET, ¿no es cierto? Aromáticas y Medicinales del Valle de Tras la Sierra. Perfecto. Productores de plantas aromáticas y medicinales del Valle de Tras la Sierra. Buenísimo. Daniel, ¿y por qué no repasamos un poquito las características agroecológicas que reúne el Valle de Tras la Sierra, que lo hacen realmente muy propicio para el desarrollo de esta actividad? ¿Por qué, desde el punto de vista climático y edáfico, es adecuado dedicarnos a la producción de las distintas especies de aromáticas y medicinales? ¿Qué te parece? Y sí, digamos, yo siempre por ahí, cuando nos juntamos a charlar un poco con otros técnicos, con productores, siempre comento que la zona, esta zona del Valle de Tras la Sierra, es la principal zona productora, ¿no es cierto?, de aromáticas y medicinales. Es la principal zona provincial de aromáticas en producción, y ni hablemos de recolección, porque también tenemos una flora aromática y medicinal muy interesante aquí en la zona, ¿no? Bueno, estamos, yo siempre también sé comentar que somos la segunda zona a nivel producción, a nivel nacional, de producción de orégano. Estamos en segundo lugar luego de Mendoza. Y sí, digamos, podemos decir que es la primera zona a nivel nacional en cuanto a la diversidad de especies aromáticas en cultivo. Esto se da fundamentalmente por las características climáticas y edáficas. Vos fíjate que estamos nosotros, decimos tras la sierra, tras las sierras grandes, ¿no es cierto?, en la cual se forma, digamos, un microclima ideal, que no lo tienen diferentes zonas de Córdoba, en donde, digamos, tenemos diferentes alturas, que venimos bajando hacia la zona llana, digamos, que sería Villa Dolores y, digamos, alrededores, que está a 500 metros aproximadamente, 510, 520 metros sobre el nivel del mar. Entonces, cuando vamos subiendo en la zona de la costa, que ha sido principalmente la principal zona de cultivo, se encuentra a una altura de 700 a 900 metros sobre el nivel del mar. Características de la zona también que tiene muy baja humedad relativa ambiente, muy poca nubosidad, ¿no es cierto? En el verano es muy fuerte el sol, por ahí hablamos de heliofanía, días muy luminosos, esto permite, ¿no?, y el tipo de suelos también, ¿no es cierto? Nosotros tenemos suelos francos, pero francos a sueltos, franco arenoso, que esto permite, ¿no es cierto?, estas características, sumado al agua de riego, ¿no?, porque, digamos, las plantas crecen fundamentalmente en el periodo primaveral y, digamos, es muy seco. Acá el invierno es muy seco y recién las lluvias comienzan a fin de noviembre o en el mes de diciembre. Entonces, si no tuviéramos agua para regar, no podremos hacer este tipo de cultivo. Bueno, todas estas características las tenemos, ¿no es cierto?, y, digamos, son óptimas para la producción, ¿no es cierto?, de las hierbas aromáticas. Y más si consideramos, ¿no es cierto?, que son hierbas que necesitan, ¿no es cierto?, poca humedad, y sobre todo en el tema de la cosecha, ¿no es cierto?, que son secadas al sol, naturalmente al sol. Bueno, con estas características, prácticamente en el transcurso del día, en el periodo de verano, se secan las hierbas y luego, bueno, se llevan al procesamiento, ¿no? Exactamente, Daniel. Y aproximadamente, ¿cuál es la superficie que se está destinando a esta actividad y cuáles serían los principales cultivos? Bueno, la superficie aproximada, ¿no es cierto?, es de alrededor de 400 hectáreas aproximadamente, de las cuales, ¿no es cierto?, hablamos en un 50%, una mitad, alrededor de 200 hectáreas, puede ser un poquito menos, del cultivo del orégano. El orégano fue la principal especie que se encontraba al comienzo, digamos, cuando yo empecé a trabajar acá en la zona. y digamos actualmente se ha diversificado muchísimo, ¿no? Yo medio que cuando estaba en la facultad ya estaba trabajando con la germinación de algunas especies nativas, ¿no es cierto? Tipo Marcela, Peperina, Tomillo de la Sierra, ¿no es cierto? Y tenía algunos productores que le interesaba incursionar en estos tipos de cultivo, ¿no? Y así, digamos, fuimos diversificando y, bueno, tenemos un montón, o sea, ese otro 50% que cubren estas 400 hectáreas actuales, que se ha caído bastante, ¿no?, con respecto a un par de años atrás, algunos años atrás, se tienen este otro tipo de hierba, ¿no? Por ejemplo, para comentarte de algunas, el romero, el tomillo francés, la salvia, también, bueno, se hacía perejil y se hace menta en la zona de San José, una zona productora de menta, pero bueno, hay muchas más, ¿no? Albahaca, hisopo, toronjil, melisa, cedrón se hizo mucho en alguna oportunidad también, ¿no? Uh-huh. Esto de que por ahí te hablo se hizo y ahora a lo mejor menos, ¿no es cierto? Son por características del mercado, ¿no? Muchas claro. veces ingresan productos desde el exterior y eso, digamos, influye notablemente en la demanda, ¿no es cierto?, de los productos. Entonces el productor cuando tiene sus cultivos listos para la venta, muchas veces se demora en venderlos y, bueno, por las características de los productores, dejan de hacer esos cultivos. Exactamente, Daniel. ¿Y por qué no nos contás, en términos generales, cuáles son las formas de regar las plantaciones de hierbas aromáticas y medicinales que se utilizan en la zona? ¿De qué forma el productor aplica el agua de riego? Sí, y bueno, fundamentalmente, ¿no es cierto?, se hace el riego por surco, como la mayoría de los cultivos que se hace aquí en la zona, ¿no? En la zona, digamos, de pie de sierra, tanto en pie de sierra como acá en la zona de Villa Dolores, digamos, se trabaja el suelo, se lo surca, se aplica el agua, normalmente se hace la plantación. Eso tendremos también, cada cultivo, digamos, tiene sus características especiales, ¿no? Pero podríamos decir, generalizando, que la mayoría se hace por división de matas o por estacas, ¿no es cierto? Se hace a pelo de agua, o sea, con el agua corriendo en el surco, ¿no es cierto? Se introduce, ¿no es cierto?, el plantín en el barro, se tapa, ¿no es cierto?, las raíces y digamos, esa sería ya desde el comienzo de la plantación, se hace con el riego por surco y después se centran las plantas en el surco y se continúa con el riego por surco. Exactamente. Incluso, Daniel, vos me comentabas en alguna oportunidad que a raíz de la problemática en cuanto a la disponibilidad de agua, sobre todo el faldeo, habría que tratar de incursionar o hacer algunos ensayos a campo tratando de implementar otro método de riego que logre una mayor eficiencia de distribución y aprovechamiento del agua, ¿no es así? Sí. Lo que hemos visto, inclusive, mirando la zona y por lo que comentaba la gente que estuvo anteriormente, ¿no?, del faldeo, de la parte turística, de que la gente está viviendo en la sierra, cada vez se está poblando más la sierra, el agua, digamos, está comenzando a escasear, y bueno, también por un problema de precipitaciones, ¿no es cierto? Entonces, justamente estamos viendo que la producción por ahí tiene más posibilidades en la zona de acá del Bajo, ¿no es cierto?, la zona de Cinturón Verde, de la zona de riego a través del dique de la Viña. Pero bueno, lo que nosotros estamos viendo, la posibilidad de comenzar a realizar plantaciones a través del riego por goteo. ¿Ah? Uh-huh. Sabemos que es un riego mucho más eficiente, se consume mucho menos agua, se riega al cultivo. Entonces estamos pensando, ¿no es cierto?, en el INTA tenemos un proyecto, se llama Proyecto Fruto y Hortícola, de ver la posibilidad, ¿no es cierto?, de adaptar las nuevas plantaciones a este nuevo sistema de riego, con lo cual, digamos, se podría ahorrar mucha agua y digamos, tendría otra oportunidad esta zona, ¿no es cierto?, de pie de sierra, de poder seguir cultivando. Y además, Daniel, hay experiencias en diferentes latitudes que, además de ahorrar cantidad de agua que consumen las plantaciones, hay una mejoría también en los niveles de productividad. Sí, sí, por supuesto. Nosotros, ahí en la zona, en la zona de Villa de las Rosas, principalmente las Tapias, bueno, también la zona de la Travesía, ¿no?, y de Lullaba, muchas veces el agua viene de arroyo, de vertiente, y algunas veces cuando falta mucho el agua le están dando un riego por mes nomás a las plantas. Así que, digamos, la posibilidad de realizar un riego por goteo, ¿no es cierto?, nosotros se trataría de mantener un nivel más constante de humedad en el suelo, entonces la planta respondería mucho mejor en rendimientos. Más si a esto, ¿no es cierto?, le podemos sumar de poder aplicar algunos nutrientes a través, ¿no es cierto?, del sistema de riego por goteo, nos estaríamos jugando los máximos rendimientos. Tal cual. Y además, Daniel, recordemos que si bien el costo de inversión de este sistema de riego por goteo es relativamente más alto, pero existen una oferta importante de organismos públicos que estarían otorgando distintas líneas de créditos blandos a tasas subsidiadas, lo cual facilitaría la adopción de esta tecnología por parte de los pequeños productores. Sí, sí, sería fantástico poder hacerlo. Nosotros hemos estado recorriendo un grupo de productores, aproximadamente 5 o 6 productores, para ver las posibilidades, ¿no es cierto?, de regar. Lo que sí, digamos, deben contar con una fuente de agua permanente y el riego no se debe espaciar mucho tiempo, ¿no es cierto? La idea es regarlo cada 2 o 3 días aproximadamente. Solamente se repone el agua que evapora y consume el cultivo, ¿no es cierto? Entonces, hemos estado buscando, hemos conseguido, digamos, algunos productores que pueden llegar a hacerlo, ¿no? Tenemos la posibilidad de conseguir donado, ¿no es cierto?, para hacer una media hectárea. Bueno, esperamos que se pueda realizar este ensayo, porque sería muy interesante. Aparte que, digamos, si bien cuestan las mangueras, estas mangueras pueden durar 3 años, que es más o menos la vida útil, si estamos hablando de orégano, el cultivo del orégano, ¿no es cierto? Si bien los costos un poco se incrementarían en la parte de inversión, yo creo que la parte de producción aumentaría más que proporcionalmente, ¿no? Y bueno, sería muy interesante poder, yo estoy muy, muy entusiasmado de poder realizar este ensayo. Muy bien, Daniel, te invito a una pausa musical y a los oyentes también los invito a que se pongan en contacto con Tierra Fértil a través de las distintas alternativas de comunicación, ¿sí? Te recuerdo que estamos compartiendo este programa con el ingeniero agrónomo Daniel Suárez, especialista en producción de hierbas aromáticas y medicinales, un técnico que trabaja desde hace algunos años en el INTA Villa Dolores. Bye. El invierno llega con el año que ha sido, con aquel año que nuevamente transformará y que lo traerá a la rueda del tiempo en el solsticio de invierno. No será un año nuevo, será el año del eterno retorno. El 5519, según el calendario andino. Hemos elegido este tiempo para encontrarnos, para vernos, para escucharnos y ser escuchados. En FM Sierras los esperamos el día 26 de junio para compartir con nosotros una celebración de agradecimiento a la Pachamama, un festejo a la vida. Este domingo, FM Sierras emitirá una programación especial con motivo del Inti Raymond. Te invitamos a escucharnos y a participar en nuestra casa del festejo a la vida en Alejandro Olmedo 393, San Pedro, a las 16 horas. La presencia de ustedes pone de manifiesto la invisible urdimbre del tejido que entre todos tejemos. Como mi charqui, como mi chicha, tengo mi colla, mi cumbi, lloro mis malquis, trago mi chuño, y en esta pacha quiero vivir, y en esta pacha quiero vivir, y en esta pacha quiero vivir. Para comunicarte con FM Sierras, podés escribir a 15 56 03 03, fmsierras@gmail.com, o al blog fmsierrascomechingones.blogspot.com. Continuamos en La Tierra Fértil, un programa semanal organizado, fiscalizado y todos los hados que se te ocurran por el INTA Villa Dolores, ¿sí? Un espacio que gentilmente nos ofreció FM Sierras para difundir semanalmente todo el programa de capacitación, para tratar de acercarte información técnica sobre la producción agroecológica, tratando de evitar el uso de agroquímicos, de tal forma que estamos contribuyendo al cuidado de los diferentes recursos naturales, el cuidado del agua, del suelo, de qué más, el aire, sí, el desarrollo de las plantas, de los animales y en definitiva del ser humano. Y en esta oportunidad contamos con la grata presencia del ingeniero agrónomo Daniel Suárez, especialista en hierbas aromáticas y medicinales. Y te cuento que acaba de ingresar un mensaje de texto, Daniel, preguntando dónde pueden vender al por mayor las distintas hierbas aromáticas, tales como romero, salvia, menta y precios. ¿Dónde se podrá conseguir en la zona, Daniel, algún productor que esté proveyendo de estos materiales? Bueno, yo podría comentarle, por ejemplo, que hay un productor en Villa de las Rosas, Tomaselli, por ejemplo, que está ahí en el Alto, en el paraje El Alto, El Valle, cerca de Olium, casi al frente. Ese podría ser un productor que hace orégano, hace bastante orégano, y digamos, él podría vender al por mayor, orégano, romero y algunas otras también, ¿no? Exacto. También, digamos, para no decir uno solo, se puede ver en Luyaba, ¿no es cierto? Está Alejandro Ross, otro productor, que está ahí cerquita de la plaza de Luyaba, ahí está produciendo en un campo de Julián Rubio, también tiene bastantes aromáticas y en cantidades. Lamentablemente todavía con la cooperativa no estamos, la idea es centralizar un poco la comercialización para no tener que, digamos, recurrir a productores particulares, ¿no? Pero bueno, todavía no está en marcha, es un poco el anhelo que tenemos todos, de poder contar ahí con una secretaria y un poco que distribuya el juego, la pelota, ¿no es cierto?, en estas demandas, ¿no? Pero también, bueno, me pueden consultar a mí, ¿no es cierto?, en el INTA, el teléfono del INTA, y bueno, yo por ahí le puedo comentar a algún productor que siempre estoy en contacto, alguno que esté más necesitado en vender, ¿no es cierto?, que tenga buenos productos. Daniel, ¿y cuáles son en este momento las instalaciones o equipamiento que cuenta la cooperativa? Y en cierta manera, ¿cuál es el proyecto que tienen en carpeta y que tienen tan muy ansiosos de comenzar a llevarlo a la práctica? Sí, bueno, nosotros contamos con un predio de la cooperativa con sus instalaciones, ¿no es cierto?, un galpón, más o menos de 11 metros de ancho, 11, 12 metros por 40 metros de largo, tiene un poquito menos, pero más o menos esas serían las dimensiones, una gran altura, alrededor de 5 metros en la parte central, que está ubicado justamente en el paraje El Valle. Ahí también tenemos maquinarias como zarandas vibratorias eléctricas, una zaranda, tenemos trilladora, tenemos los materiales, estamos construyendo un túnel de viento, tenemos paneles solares también, la idea es también calentar aire a través de la energía solar y digamos llevarla a un túnel de secado para digamos algunas hierbas, las que se puedan secarlas a través del aire calentado con energía solar, bueno, y una máquina envasadora, ¿no es cierto? La idea central, digamos, un poco de la cooperativa era realizar una integración vertical, o sea, no tan solo producir y vender a los industriales que fraccionan, ¿no es cierto?, la producción y luego la venden generalmente en los supermercados donde mayor demanda tienen. Yo hice un trabajo en la cual prácticamente el 1000% paga el consumidor más, digamos, 1000% del precio que vende el productor. Ajá. Supongamos, si el productor vende su orégano a 10 pesos, el consumidor final lo paga 100, 120 pesos. Uh-huh. Entonces, esto ya lo habíamos visto antes cuando trabajamos en Cambio Rural, y la idea, digamos, un poco de la cooperativa es poner un poco también la maquinaria, ¿no es cierto?, en la parte industrial, o sea, para agregarle valor para agregarle valor a la producción, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que tenemos la máquina envasadora. Bueno, lamentablemente siempre para todo esto se necesita dinero y muchas veces, digamos, nos están faltando dinero como para terminar de hacer unos trabajitos en la cooperativa de una parte que tenemos que techar. Bueno, y ponerla en condiciones, fundamentalmente lo que más no estamos necesitando nosotros es la parte de los plásticos para poner la máquina envasadora para poder fraccionar. Ese, digamos, es uno de los objetivos centrales y un objetivo también no despreciable, tan importante como este otro, es la idea, ¿no es cierto?, de centralizar un poco la comercialización, ¿no es cierto?, que a través de la cooperativa, digamos, se tenga una base de datos de las empresas compradoras y registros, ¿no es cierto?, de las demandas de diferentes empresas y que eso esté directamente a mano de los diferentes productores integrantes de la cooperativa y no integrantes también, ¿no? Esa es un poco la idea de la cooperativa. Muy bien, Daniel. Y de acuerdo a la época del año en que nos encontramos, ¿qué actividades a campo se estarían desarrollando en relación a esta actividad? Y bueno, fundamentalmente, ¿no es cierto?, esta es la época de plantación, en lo que es el mes de mayo y de junio, fundamentalmente se aprovecha para plantar nuevos cultivos, por ejemplo, el orégano de división de matas, el romero por estacas, el tomillo también por división de matas. En general se pueden hacer algunos almácigos también, ¿no es cierto? Prácticamente en esta época podríamos decir que ya casi se ha concluido el tema de la cosecha. Uh-huh. Normalmente se hace una cosecha al principio del verano y otra, digamos, antes de finalizar el otoño. Uh-huh. O sea que es un poco la época de renuevo de plantaciones, básicamente. Exactamente, ¿no? Trabajo de las chacras con las distintas herramientas. Claro, más que todo, ¿no es cierto? El tema de preparación de suelo tendría que haber sido anteriormente, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, y riego, un poco de riego, no demanda, digamos, mucha cantidad de labores en este momento. Es una época más bien tranquila. Exactamente. Daniel, y vos tuviste la posibilidad de participar la semana pasada del segundo curso teórico práctico que se ha realizado, o se viene llevando a cabo, mejor dicho, en Los Hornizos. ¿Cómo te fue en esa experiencia para compartirla con los oyentes? Sí, bueno, que es un poco, el programa Pro Huerta, ¿no es cierto? Vos ya les habrás comentado cómo se está trabajando. Un grupo de gente, fundamentalmente de los Hornizos, estamos realizando, bueno, este esquema de capacitación. Estuvimos tocando el tema suelo, ¿no es cierto? Ajá. Bueno, fuimos, ¿no es cierto?, a la casa de uno de los integrantes del grupo. Sí. Y estuvimos trabajando ahí medio en el patio o en el jardín, con láminas, ¿no? Y bueno, estuvimos viendo un poquito cómo que el suelo no es una cuestión, digamos, física nomás, donde la planta lo utiliza al suelo para estar sostenida, ¿no es cierto? Sino que el suelo es un sistema compuesto, ¿no es cierto?, por varios componentes que interrelacionan entre sí, ¿no es cierto? Y bueno, tener en cuenta todo este complejo de componentes, que está la materia orgánica también en el suelo, y que, digamos, la materia orgánica está compuesta también por microorganismos, y todo esto tiene vida, el suelo respira, ¿no es cierto? Bueno, hemos estado charlando bastante sobre el tema, y aprovechamos la oportunidad, justamente por la época, de llevar algunas matas de orégano, de tomillo, de romero. La gente llevó lavandas también, ¿no es cierto? Y estuvimos viendo la forma de realizar las estacas, estacas o esquejes, ¿no es cierto?, de algunas plantas, para, digamos, cómo hacer la estaca, el tamaño, cómo colocarla y ponerla en el mejor suelo y en las mejores condiciones para, de acá al cabo de 2 o 3 meses, ¿no es cierto?, ya tener una plantita enraizada. Exactamente. Básicamente eso, en aromática, ¿no? Y además, Daniel, es muy importante incluir en nuestros huertos familiares estas especies de hierbas aromáticas y medicinales, porque cumplen múltiples funciones, ¿no es así? En sí, el espacio. Digamos, un poco la propuesta del programa Pro Huerta es la huerta familiar orgánica. Entonces, la biodiversidad es un elemento fundamental, ¿no es cierto? Entonces, no tan solo tenemos las hortícolas, sino también tenemos las aromáticas y las medicinales, más las flores, más algunos yuyitos también, ¿no es cierto? Creamos una biodiversidad que favorece, ¿no es cierto?, digamos, el cuidado de la huerta, ¿ah?, porque los insectos normalmente tienen predilección por determinadas plantas, y el color, el aroma, ¿no es cierto?, confunde a los insectos, y tenemos menos ataque de plagas, a la vez que podemos utilizar algunas de estas plantas para preparar algunos macerados, ¿no es cierto?, para aplicar en forma preventiva y o curativa también algunas plagas o enfermedades. Y digamos, también el tema de poder realizar, ¿no es cierto?, nuestro test, ¿no es cierto?, que son muchos digestivos, ¿no es cierto? Tomarse un rico de té. Claro, las distintas infusiones. Claro, y aparte también, ¿por qué no utilizar el orégano, el tomillo, digamos, la planta fresca y o seca también para el consumo familiar, ¿no? Exactamente. ¿Te acordás, Daniel, para compartir alguno de los preparados que nos permiten elaborar algún remedio casero para control de alguna plaga o enfermedad? ¿Qué se te puede venir a la mente en este momento? A ver, un poco, un macerado con ortiga, ¿no es cierto? La ortiga es un activador, ¿no es cierto?, del crecimiento de las raíces, por ejemplo, ¿no? Se utiliza mucho la ortiga en la producción orgánica. Uh-huh. A ver, ¿qué otro más? En el caso del ajenjo, por ejemplo, y de la lavanda, actúa como repelente de las hormigas, ¿no? Que es el gran cuco que tenemos en la zona, justamente por, en cierta forma, estar rodeado de bosque nativo, ¿no? Sí. Pero es otra alternativa que ayuda, en cierta manera, a que esta plaga, como la hormiga, tenga una menor incidencia sobre nuestro huerto, ¿no? La presencia del ajenjo, la ruda o eventualmente de la lavanda contribuye a un menor daño de esta plaga. Incluso vos podés preparar algunas infusiones o maceraciones que podés aplicar sobre los cultivos a modo de prevención, ¿no? Exactamente. Y aparte nosotros siempre también proponemos la parte de hacer cercos, ¿no es cierto?, con estas plantas, ¿eh? Aprovechar sobre todo las más rústicas y las más altas, que también hace una barrera un poco al aire frío en el invierno, ¿no es cierto?, o al aire cálido desecante en el verano, hacer, digamos, cercos con romero, puede ser también con salvia, con cedrón, ¿no es cierto?, que también es una planta alta, muy rústica, muy resistente, digamos, a la sequía fundamentalmente, ¿no es cierto?, de lavandas, quise decir, en vez de salvia, ¿no es cierto?, que también es una planta, y aparte que muy rústica y que dura muchos años, ¿no es cierto?, entonces ese cerco se mantiene por varios años, ¿no?, y ya forman el esqueleto, un poco los márgenes, podríamos decir, de la huerta. Así, Daniel. Otro de los productos que podemos lograr de estas extraordinarias especies vegetales como las hierbas aromáticas y medicinales es la extracción de distintos tipos de aceites esenciales, ¿no es así, Daniel? Sí. Hay experiencias en la Universidad Nacional de Río Cuarto que vos has estado trabajando con algunos docentes. Sí, sí, se han hecho algunos trabajos, ¿no es cierto?, sobre el contenido, ¿no es cierto?, de esencia y la calidad de la esencia, ¿no? Cada planta tiene algún componente que le da la calidad, ¿no es cierto?, a la esencia, como por ejemplo en el romero el ciniol, es un principio activo que da un poco la calidad del romero. En el romero, por ejemplo, hemos descubierto de que hay más de 6, 7 variedades de romero, ¿no es cierto?, y hay algunas que tienen mayor cantidad y calidad de esencia, ¿no es cierto? Bueno, en el caso del orégano también hemos visto, el Código Alimentario Argentino pretende como norma de calidad un mínimo de un 1% de contenido de aceites esenciales. En el caso, digamos, de nuestros oréganos de acá del Valle de Tras la Sierra y de las variedades que tenemos, ¿no es cierto? Esta gente de Río Cuarto, ¿no? Digamos, ingenieros amigos, estuvieron haciendo estas evaluaciones y da alrededor de 1,5 y hasta un 2% de contenido de esencia, ¿eh? Uh-huh. Fundamentalmente carvacrol tienen, ¿no es cierto? Timol y carvacrol, uh-huh, en el caso del orégano. Así que realmente es muy interesante, ¿no? Seguramente cada uno de estos productos debe tener ciertas propiedades relacionada con la parte medicinal del ser humano, me imagino. Sí, sí, son sustancias, ¿no es cierto?, antioxidantes que, digamos, se están comenzando a descubrir la ciencia, que son muy importantes para la conservación, ¿no es cierto?, de diferentes tipos de conserva. Por ejemplo, en el caso del romero hay un componente, un principio activo que se llama ácido carnósico, que se está viendo de utilizar, ¿no es cierto?, como antioxidante para la conservación de diferentes tipos de alimentos, con la gran ventaja de que es natural, ¿no es cierto?, y bueno, no tiene los problemas que tienen algunos conservantes artificiales, ¿no es cierto? Bueno, Daniel, y con respecto a, ya para ir cerrando el programa, ¿qué nos podías comentar en relación a la producción en otra zona de ciertas especies como en el caso de la stevia y qué propiedades tiene? Sí, bueno, en el caso de la stevia rebaudiana, nosotros estuvimos haciendo algunos ensayos, ¿no? La problemática que un poco tenemos es que es una especie originaria de Brasil, de Paraguay, ¿no es cierto?, de zona subtropical, y digamos donde ellos donde no hay helada. Acá nosotros tenemos el problema de que en el invierno tenemos un periodo de helada, y digamos un poco que digamos la parte aérea se hiela. La ventaja que tenemos es que luego rebrota desde sus raíces, ¿no es cierto? Entonces sería un cultivo factible de realizar. El tema es un poco ver las ventajas y desventajas, ¿no? Por un lado, digamos, no podremos competir con cultivos que están hechos en zonas que son ideales para este cultivo, para esta especie, como la que te mencioné recién, porque seguramente va a tener un mayor crecimiento y va a tener más cortes, inclusive en el invierno no se hiela. Pero bueno, podemos ver las ventajas que tiene, a lo mejor en la huerta familiar, con la posibilidad de poder utilizar esta planta para endulzar digamos los distintos alimentos, ¿no? Y más teniendo en cuenta las propiedades, que sabemos que no genera calorías, entonces sería apto para diabéticos. Perfecto, mira qué interesante, ¿no? Bueno, Danielito, lamentablemente ya tenemos que cerrar el programa. Te agradecemos enormemente tu participación y por aprovechar estas vías de comunicación para compartir todos tus conocimientos, toda tu vasta experiencia con los oyentes de nuestro programa. Muchas gracias, Daniel. Bueno, muchísimas gracias a vos, y la verdad que me he sentido muy cómodo en este programa. Bueno, y muchísimas gracias a todos los oyentes por sintonizarnos semanalmente. El compromiso es reunirnos dentro de 7 días en la sintonía FM Sierra 107.9 para compartir, para editar, para organizar un nuevo programa Tierra Fértil. Tierra Fértil, un programa para abonar la conciencia mediante el aporte de ideas, conocimientos y experiencias, con el objeto de aumentar la fertilidad y lograr mejores cosechas. Tierra Fértil, con el apoyo técnico del INTA Villa Dolores, todos los miércoles a partir de las 11:30 horas por FM Sierras.